discurso que realmente nos pareció muy positivo. Es un discurso y una presentación realista de los hechos que se han llevado adelante en este gobierno y fundamentalmente aquellas cosas en las que tenemos que trabajar conjuntamente los tres poderes del Estado. Así que realmente estamos satisfechos con esto y preparados para comenzar a trabajar en esta dinámica que impone el gobernador con su trabajo. Los tres poderes del Estado tienen que trabajar en conjunto. Acá la independencia de poderes es una cosa, pero fundamentalmente lo que se necesita es la articulación de los poderes. Creo que la mención del gobernador a la legislatura, como a los otros poderes, también nos compromete a nosotros en esta dinámica de trabajo, que es lo que la gente está queriendo. La gente quiere un poder ejecutivo trabajando, pero también quiere a los legisladores trabajando, caminando la calle y tomando decisiones como corresponde. Yo estoy seguro, más allá de que todo año electoral, sin lugar a dudas, tiene debates que rayan en lo político, yo confío y sigo confiando en la seriedad y en el compromiso de los 92 hombres y mujeres que están en esta legislatura para legislar por la provincia de Buenos Aires. Este va a ser un año electoral y estoy seguro que va a haber profundos debates en esta legislatura, pero esos profundos debates electorales no nos tienen que hacer olvidar que nosotros estamos acá también para legislar y tratar de resolver los problemas que tiene la gente de la provincia.